Ladies, soy quien te provoca y te besa en la boca y tú te pones loca. Estoy en la cama haciendo el amor.